Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por sintonizarnos como cada martes. Soy Paula Espinosa y estaré junto a ustedes durante el programa. Este programa viene cargado de muchas emociones porque esta es nuestra última vez en Huellas y Vínculos. Hoy queremos compartir un poco de lo que significó estar aquí junto a ustedes. Definitivamente, amigos y amigas, hoy tenemos una emisión especial de Huellas y Vínculos. Soy Gabriela Vaquero y no olviden que pueden escucharnos a través de la radio Casa de la Cultura en su frecuencia 940M y a través de www.radiocce.com o descargando nuestra aplicación en Play Store. Después de este programa, de seguro extrañaré saludarlos. Pero bueno, debemos continuar. Oye, Pau, ¿qué tenemos para hoy? En este programa hablaremos sobre la experiencia en Huellas y Vínculos. Tendremos una entrevista con Patricio Álvaro, una de las personas que nos guió en el camino para poder adentrarnos al mundo de la radio. También tendremos la segunda parte de nuestra línea de tiempo. Pau, no olvides que tenemos el último capítulo de nuestro radioteatro sobre la historia de la Universidad Central. Para hablar de nuestras experiencias, hemos invitado a todos nuestros compañeros reporteros. Así como escucharon, ahora ellos no nos traerán noticias, sino estarán conversando aquí con ustedes. Querida audiencia, les contamos que nuestros compañeros están listos para compartir junto a ustedes esta tarde. Pau, ¿qué te parece si empezamos con Kim? Hola Kim, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de lo que significó para ti estar en Huellas y Vínculos. Hola chicas, yo me encuentro muy bien. Les mando un saludo fraterno a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan cada martes. Y bueno, a mí me gustó mucho esta experiencia en radio, sobre todo el conocer el gran mundo que es una radio, el cómo es estar detrás de un micrófono y saber que muchas personas escuchan tu voz en ese momento. Al principio hay un poco de nervios, pero con la práctica uno va perdiendo el miedo. También fue muy interesante aprender la edición de audios, el realizar historias sobre la universidad con muchos personajes y efectos. Eso fue muy divertido y sobre todo mi parte favorita, porque la imaginación vuela en esos momentos. El trabajar en este espacio de Huellas y Vínculos hizo que conozca muchas cosas de la universidad que no sabía. Y creo que como grupo también nos sorprendimos al saber que la universidad tenía proyectos en otros lugares fuera de la ciudad, con otras comunidades. En cada entrevista que realizábamos ya teníamos un dato más que sobresalía y podíamos hacer que ese mismo dato sea anunciado a la comunidad universitaria, y no solo a la comunidad universitaria, sino también a otras personas. Nos alegraba saber que nuestra institución trabaja siempre con muchos proyectos que ayudan a la sociedad. A pesar de que aún somos estudiantes, esta actividad es un paso más que nos ayuda para que, quién sabe, en un futuro, continuar nuestra labor como comunicadores sociales en una radio y también en otros medios. Sé que aún nos falta mucho por conocer y aprender, pero esta experiencia de radio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aunque fue muy rápida, es una experiencia muy bonita, llena de aprendizajes, de nuevos conocimientos, como el trabajar en equipo. Y estoy muy agradecida, y creo que como grupo también estamos agradecidos con el profe Patricio Álvaro, que nos guió y nos enseñó las bases y su conocimiento en este ámbito radial. Y espero volver algún día a estos micrófonos y estar conectados con nuestros queridos radioescuchas. Tikim fue una experiencia muy gratificante. Para ser honesta, este era el único proyecto que me interesaba cuando salieron las inscripciones para vinculación con la sociedad cuando estaba en quinto semestre, porque quería aprender a desenvolverme en un medio de comunicación. Así que estaba muy entusiasmada por aprender cómo se hace un programa de radio, manejar controles, locutar y todo lo que implicaba la producción de un producto en la radio. Lastimosamente por la pandemia tuvimos que cambiar muchas cosas. Empezamos a trabajar desde casa, ya no podíamos ir a la radio, pero creo que hemos logrado sacar un buen programa y hemos aprendido mucho. Por eso, al igual que Kim, y creo que al igual que todos mis compañeros, estoy muy agradecida con los profes Carlos Celi y Patricio Álvaro, pues la capacitación y el tiempo que nos brindaron aportaron mucho a nuestro desarrollo profesional. Y de igual manera al profe Humberto Cuesta, que en los inicios de la vinculación estuvo guiándonos para que pudiéramos sacar buenos productos. En un principio, mientras aprendíamos, estábamos tras bambalinas viendo cómo se hacían las cosas, pero poco a poco fuimos creando nuestras propias notas, buscando fuentes para hacer entrevistas y finalmente encargándonos de que cada semana salieran los programas. Hubo un buen trabajo en equipo porque cada integrante se encargó de que los productos salieran correctamente. Creo que a veces teníamos nuestras fallas, pero como todo estudiante las fuimos corrigiendo y pulimos nuestro trabajo poco a poco. Además, siempre contamos con el apoyo de nuestros tutores y eso nos motivó a seguir trabajando y aprendiendo. Las radionovelas, los radioteatros y la creación de libretos es lo que más me gustó aprender y creo que esta experiencia va a ayudarme a lo largo de toda mi vida profesional, pues ya no me siento tan insegura y siento que ahora podría desenvolverme de mejor manera en cualquier otro medio. Estoy muy contenta por haber formado parte de este proyecto. Sí te cacho, Pau. Este programa, Huellas y Vínculos, ha sido una parte de nuestro crecimiento profesional y personal. Ahora que nos vamos, miro atrás y veo a esos chicos y chicas que no sabían nada de radio, pero que con el tiempo y empeño lograron sacar un programa para su audiencia. Al principio pensaba que era un programa para nosotros como tal, pero con la ayuda del profe logré darme cuenta que la audiencia era componente esencial de Huellas y Vínculos. A ustedes, querida audiencia, les debemos lo que somos. Sin ustedes, la radio no existiría. Y obvio, nosotros no hubiésemos aprendido. Gracias a la audiencia, sabemos que la radio no se trata de hablar entre locutores, sino se trata de hablar y conectarnos con ustedes, querida audiencia, de formar un diálogo entre nosotros. Exacto, Pau. A la audiencia le debemos todo lo que somos como programa. ¿Qué otra experiencia te ha traído Huellas y Vínculos? Bueno, pues Gaby, esto ya es algo un poquito personal. Y sé que parte de la audiencia se identificará con esto. Al principio yo tenía bastante miedo. Es que esto era algo nuevo para mí, pero pronto me di cuenta que no era la única, y pues con la ayuda de los profes pude entender más sobre la radio. A medida que iba aprendiendo, mi miedo desaparecía. Eso me trajo una lección de vida, y es que aprender es parte de la misma, y que esto es lo único que nos llevará lejos y nos quitará la mayoría de los miedos. Amigos y amigas, los invito a vivir cosas nuevas siempre que puedan. Nunca desaprovechen las oportunidades de aprender que les da la vida. Por más pequeño e insignificante que las cosas parezcan, siempre habrá una lección para aprender. Huellas y Vínculos fue una lección profesional y de vida. Espero que los jóvenes que nos están escuchando se animen a descubrir e innovar el mundo de la radio. Hoy en día se necesitan jóvenes que le den un giro a este medio, pues la radio se está olvidando de alguna manera debido a la tecnología. Sí, Pauli, si algo aprendimos es que la radio ofrece muchas posibilidades y que no es para nada limitada como solemos pensar. Gracias por esta reflexión, Pauli, yo pienso igual. Pues para mí participar en el programa Huellas y Vínculos fue una experiencia enriquecedora que me brindó un primer contacto con este medio tan entretenido de la radio. Debo reconocer que ha sido una interesante trayectoria para conocer nuestra universidad más a fondo. Sus problemas, sus proyectos, el cómo piensa mejorar a futuro para nosotros los estudiantes. Y asimismo, el haber tenido la oportunidad de relacionarnos con esos sectores de la U a los que a veces no se los considera por diversas situaciones. Con el programa reafirmamos nuestra labor como futuros comunicadores. Aprendimos a estar al pendiente de los problemas de la universidad, así como también de sus logros. Pero además conformamos una relación con la sociedad. Nos involucramos más con las necesidades sociales de nuestra comunidad y con la coyuntura del momento también. En cuanto al programa, puedo decir que fue una oportunidad maravillosa, que bajo la guía de nuestros tutores se convirtió en un aprendizaje más sobre el funcionamiento del programa, en varias instancias, por supuesto, que estoy segura será un buen aporte para nuestro futuro laboral. Estoy de acuerdo contigo, Gaby. Nuestros tutores nos han ayudado mucho durante esta etapa. Así es, Pau. Con el apoyo de nuestros tutores, se fue creando poco a poco la estructura del programa. Lo renovamos, lo desarrollamos conforme a nuestras habilidades y conforme también a lo que el programa necesitaba para salir adelante. En algunas ocasiones, evidentemente, existieron dificultades, y más que nada por la crisis sanitaria que se aproximó justamente a inicios de este proyecto de vinculación. Eso nos dificultó las investigaciones y las entrevistas que estábamos comenzando a realizar. Por lo demás, quisiera destacar que el programa también se convirtió en un pequeño espacio de desarrollo personal, un espacio de decisiones y sobre todo de reflexiones. Siempre es bueno adquirir un poco más de experiencia y sobre todo ser consciente de que nuestro trabajo está siendo valorado y atendido desde diversos sectores de la población, y no solo de la comunidad centralina, a la que le agradecemos, por cierto, abrirnos las puertas de la investigación. No está de más exhortar también a nuestros compañeros, a todos los jóvenes que nos escuchan y que siempre estuvieron pendientes del programa, a involucrarse con su comunidad, así como darle oportunidad a estos espacios de comunicación alternos como el de la radio. Claro, Gaby y Pauli nos han hablado de la importancia de involucrarse en la comunidad a través de la comunicación. Como estudiante de comunicación social, me siento satisfecha al ver que este espacio nos ayudó a conectar con la comunidad universitaria y la comunidad en general. Esperemos que propuestas como el programa Huellas y Vínculos sigan en pie para que de esta manera nuestros futuros colegas se formen académica y personalmente. Claro, Pau, tiene razón. Como comunicadores debemos desarrollar esa capacidad de conectar con nuestra audiencia. Pero bueno, ya hemos hablado mucho, veamos qué más tenemos para presentar hoy. Sí, es verdad, como que esto está muy hablado. Mejor pongamos una cancioncita, ¿sí o qué? ¿La presento o la presenta? No, ellos son los invitados. Mejor la presento yo, siento que pocas veces lo he hecho. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la canción Tu Lugar de Pancho Terán. Disfrútenla. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu blues, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, contando mi respiración. Ese adiós y esa noche, hundiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Que reviven esa canción. La mañana aquí, espero verte aquí. Ese frío azul se iría lejos y así. Soledad. Y una mañana aquí, espero verte aquí. Ese frío azul se iría lejos y así. Volverás a estar. Te puedo asegurar que ni la soledad se atrevería a ocurrir. Hablando de despedidas, esta canción nos cae como anillo al dedo. De seguro que aquella generación de los 80s conocen a Pancho Terán, pero para los jóvenes como nosotros la música de Pancho es algo que acabamos de conocer. Gaby, háblanos un poco más de este talentoso artista ecuatoriano. Pancho Terán es un cantante y compositor nacido en Riobamba. Según lo que han dicho varias entrevistas, la música fue algo que vino por accidente. Sus hermanos tenían una banda y ahí fue donde a los 11 años aprendió a tocar la batería. Solamente con ver cómo lo hacían los amigos de su hermano. Como se dan cuenta, la música corría por sus venas. Entre 1989 y 1998 fue parte de la agrupación Contravía. Aquí fue donde cosechó una gran parte de su carrera artística. En el 2001 sacó su primer disco como solista llamado Tu Lugar, en honor a la canción que acabamos de escuchar. Gaby, algo curioso de este artista es que es publicista. Él dice que la publicidad es algo que le alimenta el cuerpo, pero la música alimenta su alma. Tiene su agencia de publicidad y más bien la música es su hobby. Pancho es un artista talentoso y me llena de orgullo saber que es ecuatoriano. Definitivamente me encanta, y más aún cuando me enteré que él escribía la música y luego la letra. En serio, eso sí está de locos. Este artista de verdad me ha sorprendido. ¿Qué te pareció la canción, Ali? Esta canción me puso la piel de gallina. Huellas y Vínculos sin duda tendrá un lugar en mi corazón, y pues bueno, al ser este el último programa que vamos a hacer, es inevitable que nos llenemos de nostalgia y empecemos a recordar todo lo que pasamos como lo estamos haciendo ahora mismo. Ha sido una gran experiencia, me ha hecho crecer como persona y también en la profesión en la que me estoy formando. Creo que desde el primer día del proceso de preparación para sacar nuestro programa al aire, aprendimos y fuimos obteniendo más conocimientos, desde lo más chiquito como escribir adecuadamente para la radio, pasando por aprender a hacer diferentes tipos de notas, editar y por fin poder construir el programa. El hacer Huellas y Vínculos también nos ayudó a ser más confiados en nosotros mismos, y nuestra profesión necesita de eso, pues no es nada fácil salir a buscar personas, pedirles información o entrevistas. En un principio para mí era algo complicado, pues muchas veces se negaban, pero después, al ya pertenecer a una institución importante como es la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, las cosas se hacían un poco más fáciles. Fue una lástima tener que parar el acercamiento con las personas por el tema de la pandemia, pero mientras duró, fue muy enriquecedor. Creo que sí tuvimos algunas falencias, pero también supimos mejorar muchísimo. Fuimos sin duda un gran grupo de trabajo, todos muy creativos, al punto de que logramos sacar dos radionovelas que salieron súper interesantes, con situaciones cotidianas de la vida universitaria y un radioteatro de la historia de la universidad que nos enseñó muchísimo. Creo que hicimos el programa mucho más didáctico y sé que todos dimos lo mejor. Nos apoyamos y fue un placer poder dar a conocer al público todos los proyectos de nuestra universidad y además la importante contribución que hace a la sociedad, no solo en estos tiempos de pandemia, sino siempre. De ley, Ali. La pandemia no nos permitió realizar muchas cosas. Por eso es que la radio no fue lo que esperaba. Ha sido una experiencia no tanto como la imaginé, porque por esto de la pandemia ya nunca pudimos ingresar a una cabina de grabación y tal vez emitir el programa en vivo, pero de todas formas se lo realizó y se aprendió, por así decirlo, otra forma de hacer radio, una forma en la que se graba fuera de la cabina, se inventan formas y se inventan formas para seguir trabajando, ¿no? Como son usar nuestros celulares, nuestras computadoras y cosas así que nos ayudan y que nos han ayudado en todo este proceso de la radio. También es chévere porque pudimos editar nosotros mismos, si no es todo el programa, sí gran parte de él, como son nuestras notas o nuestros radioteatros, porque todo salía de una organización entre todos, un trabajo cooperativo. Eso, y a pesar de que no fue como yo esperaba, fue una experiencia grata porque adquirí nuevos conocimientos. Oigan, chicas, y ya que ya hablaron todas, ahora sí puedo ir yo. Sí, dale, Álvaro, es que era una plática para chicas. Ya que lo mencionas, recuerdo que cuando empecé en la radio era el único hombre entre 6 mujeres. Tenía sus ventajas, aunque el profe Pato me molestaba un poco por eso. Sí, me acuerdo de ese bullying. Sí, pues este profe un goce. También me acuerdo que al comienzo se me dificultaba full hacer las notas para radio. No estaba para nada acostumbrado a escribir así. Uy, y la parte de la locución ni se diga. Me trababa a cada rato con cualquier palabra. Pero ya luego con práctica le fui agarrando el tino y ahora ya estoy bien pro para locutar en vivo si es preciso. No, mentira. Eres exagerado tú. Un poco, sí. Pero ¿saben cuál fue la parte más bacana de todo esto? Poder presentarnos como reporteros de la Casa de la Cultura para hacer las entrevistas. Era bien chévere llegar ahí con nuestros gafetes y decir... Buenas tardes, soy Álvaro Espinosa, reportero de la Casa de la Cultura. Bueno, no así de sobrado, pero ustedes me entienden, ¿no? Ya vas, tú siempre sales con algo, ¿no? Perdón. No, pero en serio, aprender a hacer una entrevista, hacer notas, editar audios, del ambiente de la radio, todo era bacán. Me sentía como pez en el agua. Era como si ya fuese un periodista hecho y derecho. Creo que la mayor enseñanza que me llevo de aquí es la humildad con la que debemos trabajar como futuros profesionales. Y también la colaboración y el compañerismo. Ay, ya me puse medio nostálgico. Disculparán nomás. En eso sí tienes razón, Álvaro. Definitivamente ha sido un aprendizaje único lo que hemos tenido todos aquí. Pues sí, Pau. Hablando de aprendizajes, no sé ustedes, pero a mí me encantaba hacer las radionovelas. Aunque a mis personajes les iba súper mal en sus historias. Igual era bien chévere grabar eso con un tono un chance más dramático. Justamente ustedes dos hicieron la primera radionovela. Ya para la segunda entrega, Pauli y yo la hicimos y nos quedó genial también. Sí, me acuerdo. A la audiencia le encantaba escuchar nuestras historias. Por estar conversando, casi se me olvida presentar el siguiente segmento. ¿Qué tenemos a continuación, Pau? Hoy nuestras compañeras Kim y Ali nos trajeron la segunda parte del radioteatro sobre los personajes emblemáticos que formaron parte de nuestra querida alma mater. ¡Adelante! Personajes centralinos. Nombres que hicieron historia. En el capítulo anterior, conocimos a personajes reconocidos como Eugenio Espejo, Matilde Hidalgo de Procel, Gabriel García Moreno y Alfredo Pérez Guerrero, quienes fueron estudiantes de la Universidad Central y contribuyeron con sus ideales y profesiones a engrandecer la institución y la historia nacional. Hoy les presentamos la segunda parte con tres personajes emblemáticos que también fueron parte de estas aulas y de la lucha por el porvenir del pueblo ecuatoriano. Juan María Montalvo Fiallos nació en Ambato el 13 de abril de 1832. Fue un ensayista, novelista ecuatoriano. Escribió obras como Las Catilinarias y Siete Tratados. Con estas consiguió convertirse en uno de los más grandes referentes de la literatura del país. En los años de 1845, el Ecuador atravesaba la Revolución Marxista, o más conocida como nacionalista. Fue la reacción que tuvo el pueblo guayaquileño contra los atropellos y abusos del general Juan José Flores, en el poder desde 1828, quien por medio de la Carta de Esclavitud aspiraba a imponer una dictadura en la que tuviera el poder indefinidamente. Ecuatorianos, no podemos seguir aguantando abusos y opresión del general Juan José Flores. Esto debe cambiar. Lucharemos hasta el cansancio por este país. Debemos desconocer este gobierno dictatorial. Francisco Montalvo, quedas arrestado y serás desterrado por tus aires de rebelión e incitar a la gente en contra del mandato del general Flores. ¡No se lleven a mi hermano! Esta escena de violencia contra su hermano mayor le dejó una lesión moral de la que nunca se recuperó, llevándolo a odiar las dictaduras, sentimiento que lo incentivó a viajar a Quito e ingresar a la Universidad de Quito, institución en la que estudió Derecho. Año de 1866, presidencia de Gabriel García Moreno. Señor, mi nombre, apenas conocido, no tiene ningún peso. Y no debe esperar otra influencia de la justicia misma. Hay que pensar en cosas más serias, tal vez. La patria necesita de rehabilitación, y usted, señor García, la necesita también. ¿Pensó usted vender su patria? Y en su conducta hay un rasgo atroz que tiene que borrar usted a costa de su sangre. Tras la noticia del asesinato de García Moreno, Montalvo consideró que el ingenio de sus escritos influenciaron en la conciencia del pueblo ecuatoriano para levantarse en contra de los tiranos, proclamando «Mi pluma lo mató». José María Velasco Ibarra nació en Quito el 19 de marzo de 1893. Se graduó de jurisconsulto y ejerció la presidencia del Ecuador por 5 ocasiones. Escribió en el diario El Comercio bajo el seudónimo Labriolet. Estudió la secundaria en el Seminario San Luis y en el Colegio San Gabriel de Quito. En 1922 obtuvo su título de doctor en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador, en la que tiempo después fue catedrático. Mamá, mamá, hoy en la escuela me enseñaron sobre Velasco Ibarra. ¿Puedes contarme más sobre él? Claro, mijo, qué bueno que les hayan hablado sobre Velasco Ibarra, verás. Yo viví en sus dos últimos mandatos presidenciales, en el año de 1960, más o menos por ahí. Velasco Ibarra puso en marcha proyectos grandes que necesitaban, eso sí, de una gran cantidad de dinero. Por esto, él declaró que nuestra moneda iba a perder valor, pero esta declaración provocó protestas y descontento en los ecuatorianos. Y este fue el cuarto mandato de Velasco Ibarra, verás. Pero mami, ¿cómo fue que después de lo que hizo volvió a ser presidente? En el año de 1968, como el país estaba en crisis económica, Velasco Ibarra propuso a los ecuatorianos una igualdad económica y social por medio de proyectos que eliminarían las malas condiciones en las que vivían los campesinos. También propuso vigilar los contratos petroleros, y la gente, escuchando todo esto, decidió votar por él otra vez. La formación de Velasco Ibarra como doctor de jurisprudencia en la Universidad Central lo ayudó a realizar proyectos en beneficio del pueblo ecuatoriano durante sus periodos presidenciales, y que a pesar de que existieron ciertas falencias, resaltaron también grandes obras sociales. El siguiente personaje no desarrolló sus estudios en la Universidad Central, pero desempeñó un papel importante en la historia de la institución. Manuel Agustín Aguirre, nacido en Loja el 12 de julio de 1903, fue educador, jurista y dirigente político. Año de 1969. Agradezco a las fuerzas políticas de izquierda por haber apoyado mi campaña y haberme elegido como rector de la Universidad Central del Ecuador. Lo primero que haré como rector, impulsaré el proceso de una segunda reforma universitaria. Manuel, pero ¿qué propones para esta segunda reforma universitaria? Instauraré el libre ingreso a la universidad. Todos los estudiantes tienen el derecho de formarse en estas aulas. Por esto es necesario abolir los cupos y exámenes de ingreso. Tras la segunda reforma dictada por Manuel Agustín Aguirre, la Universidad Central del Ecuador anuncia que los jóvenes podrán ingresar libremente a la institución. Pronto saldrá el cronograma para las inscripciones en las diferentes carreras y facultades. Sí, al fin podré hacer mis estudios en la Universidad Central del Ecuador. ¡Qué bien! Con estos últimos nombres damos fin a nuestra radionovela Personajes Centralinos, esperando que los relatos sobre la vida y obras de estos personajes sigan siendo reconocidos por sus aportes a la sociedad ecuatoriana a lo largo del tiempo. Además, que sean fuente de inspiración para todos los centralinos que nos formamos en estas aulas, con el afán de construir un mejor futuro por medio de nuestras profesiones. Libreto y producción Kimberly Freire y Alison Yumikinga, con la participación de Paul Ojeda como Manuel Agustín Aguirre, Isaac Yumikinga como hijo, Julián Arellano como policía, Carlos Vinuesa como Francisco, Francisco Freire como Montalvo, Kevin Cisneros como locutor de radio, Shirley Gómez como profesora colega, Joana López como estudiante, Marcela Guevara como madre y Alison Yumikinga como narradora. Muchas gracias, Kim y Ali, por traernos el último capítulo de Radio Teatro. Me pone triste saber que este será el último. Esperamos que con cada Radio Teatro hayan aprendido un poquito más de nuestra U. Es importante conocer sobre nuestra historia para formar una identidad como centralinos. Y hablando de identidad, se nos viene una canción que tiene ritmos de nuestro querido Ecuador. Con ustedes, Humo y Espejos, de Alex Alvear. Nos encerramos, omnipresente frialdad que nos domina, masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad, la verdad se desvanece en laberinto. Insomnes dependientes de algún reflejo, un rebaño acelerado ante un destello, almas al garete, sabios ignorantes, luchas que con likes se olvidarán, pero la avalancha se desploma en los cristales. Humo y espejo, humo y espejo. acciones. Héroes y demonios, meras alusiones. Es nuestra ceguera la única seguridad. Tanto veneno que se destila por los portales. Humo y espejos, humo y espejos, humo y espejos, humo y espejos. Del cantautor quiteño Alex Alvear. Él tiene más de 26 años de carrera musical. Participó en diversos proyectos como arreglista, bajista y cantante en los géneros de jazz latino, folclore afrolatino y salsa. Alex fue nominado a premios internacionales como el Boston Music Awards y trabajó con artistas internacionales como Celia Cruz. Últimamente se ha enfocado en la cultura ecuatoriana con su grupo Huanyukta Tonic y ha sacado canciones como la que acabamos de escuchar. Este es el primer single, Huanyukta Tonic. Esta canción nos habla sobre las apariencias y la forma en que las nuevas tecnologías nos consumen. Ahora somos muy dependientes de las redes sociales, lo cual nos ha alejado de la sociedad como tal. Es por esto que medios como la radio se han desvanecido. Gracias a Huellas y Vínculos, nuestra generación se interesó por este medio y aquí estamos, tratando de sacar adelante el lenguaje radiofónico. De ley, Gaby, debemos equilibrar los medios tradicionales con los productos que tiene el Internet. No es lo mismo trabajar desde una cabina de radio que desde la pantalla de un computador. La radio es un tesoro de la humanidad y no debemos dejarla de lado. Ahora nuestro compañero Álvaro Espinosa nos trae una entrevista con Patricio Álvaro, docente de la Universidad Central del Ecuador y director de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él nos guió durante esta experiencia en Huellas y Vínculos. Nos enseñó mucho sobre qué es la radio y cómo funciona. Adelante, Álvaro. Gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Patricio Álvaro Silva, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador. Entre sus méritos está un diplomado internacional en periodismo cultural y un diplomado internacional en la nueva radio en el Instituto de Periodismo José Martí de Cuba. Obtuvo la maestría en Comunicación Organizacional por la Universidad Central del Ecuador. Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Metropolitana, en la Universidad de las Américas, en la Universidad Técnica de Machala y en la Universidad Central del Ecuador, en las asignaturas de Comunicación Auditiva 1 y 2, durante 13 años. Desde marzo de 2009 trabaja como docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y es director de Radio CCE 940 AM desde enero de 2001 y desde el 8 de marzo de 2017 es el director de Radio Cultura FM 100.9. Bienvenido, Patricio. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en radio? Buenas tardes. Bueno, yo vengo ejerciendo la profesión desde agosto de 1996, año en el que me gradué en la Facultad de Comunicación Social de esta prestigiosa y única universidad. Ingresé a trabajar a la Casa de la Cultura en el mes de enero del 2000 y en mayo hubo la posibilidad, tuve la suerte de acceder a una beca para hacer un diplomado en La Habana sobre periodismo cultural y otro sobre la nueva radio. A mi regreso al Ecuador, el presidente de la Casa de la Cultura de esa época, el escritor Raúl Pérez Torres, me encarga la dirección de la radio de la Casa de la Cultura 940M, que tenía un sinnúmero de problemas técnicos y también de de personal. Bueno, y comenzamos a trabajar con un equipo bastante interesante de profesionales que logramos aglutinar. Y comenzamos a trabajar sobre todo con el concepto de una radio pública. Partiendo de ese concepto, comenzamos a modificar la programación, a buscar nuevos actores, a que esta radio pertenezca a jóvenes, para que esta radio sea hecha por los gestores, los promotores culturales, los colectivos culturales. Entonces comenzamos a hacer nuevos relatos, nueva forma de hacer radio. Nos ha costado bastante tiempo, pero vamos creciendo en esto. Hemos ido creciendo de a poco con las tecnologías, ¿no? Inclusive con las tecnologías. Llegó un momento en que el hecho de tener radio AM sonaba a una cuestión ya vieja. Y por eso comenzamos a trabajar con las nuevas tecnologías. Y ya no era una radio AM. Nosotros desde esa época dijimos, no, esta es una radio, una ciberradio. Una radio que va por ondas, una radio que tiene en internet su programación y que la saca por internet. Es decir, esas tres nuevas formas de hacer radio. Interesante, Patricio. Y cuéntenos, ¿qué lo motiva a trabajar con jóvenes? Me motiva a trabajar con jóvenes, yo diría que técnicamente hablando, donde hay jóvenes, hay futuro, y hay presente, y hay pasado también. Por esa razón es importante para mí estar con ustedes, ¿no? Y porque yo creo mucho en los jóvenes, definitivamente. Cuando suelo iniciar mi semestre, acostumbro a preguntar qué radio escuchan, y la respuesta es implacable. El 90% de los estudiantes de comunicación no escuchan radio. Pero, ¿por qué no escuchan radio? Porque no los toman en cuenta. La radio, desde hace 100 años que se ha creado, viene haciendo lo mismo. Viene poniendo música, haciendo entrevistas y poniendo noticias. La radio no se ha modificado. Y sobre todo no toma en cuenta al joven. Y eso es lo que hacemos ahora, ¿no? Que el joven sea el protagonista de la programación. Que haga lo que los jóvenes requieren. Nuestra población ecuatoriana, el 56% está de cero hasta los 30 años, y no los tomamos en cuenta. Queremos hacer cosas nuevas. Criticamos mucho lo que hacen los medios de comunicación, y esta es una ventana para que los jóvenes hagan lo que se cree se debe hacer. Enseguida continuamos con la entrevista a Patricio Álvaro, docente de la Universidad Central del Ecuador y director de la Radio Casa de la Cultura. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el programa Telón 2020 presentan Mestiza, una obra adaptada para teatro online de Aristides Vargas, con la dirección de Valentina Pacheco y la actuación de Lorena Rodríguez, que explora desde lo cotidiano la identidad y los dilemas del mestizaje. Viernes 31 de julio, 19:30, entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Ya estamos de regreso con la entrevista a Patricio Álvaro, docente de la Universidad Central del Ecuador y director de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Por qué decidió apoyarnos a instruirnos en radio? Bueno, el tema que nos propusimos fue interesante, ¿no? era hablar sobre el trabajo que hace nuestra universidad con la sociedad, con los más necesitados. Y me encontré que es inmenso el apoyo que la Universidad Central del Ecuador da a los sectores más vulnerables. Y no se conoce todo lo que hacemos en la universidad con apoyo a la sociedad, no se conoce. Es impresionante el trabajo que hace la Facultad de Medicina en varios cantones de la provincia de Pichincha. Es impresionante el trabajo que hace la Facultad de Odontología en el país. La Facultad de Veterinaria, este momento tiene la mejor clínica veterinaria del país y no se conoce. El trabajo que hacemos los comunicadores sociales en vinculación con la sociedad tampoco. La Facultad de Educación Física, la de Química. Bueno, las 22 facultades tienen un trabajo espectacular y por eso me pareció interesantísimo que tengamos un programa donde nuestras audiencias conozcan lo que estamos haciendo, lo que la universidad brinda a la sociedad, lo que la universidad regresa al pueblo, porque esta universidad es del pueblo. Siendo así, ¿cuál fue exactamente su papel dentro del programa Huellas y Vínculos? Bueno, mi papel dentro del programa básicamente fue de acompañamiento en la parte técnica y yo creo que asesorando también lo que son contenidos, ¿no? Nuestros dos profesores que manejaron esto muy acertadamente es Carlos Celi y Humberto Cuesta, pues ellos eran sus guías. Y la parte mía fue apoyarles más bien en la capacitación, porque el grupo que está haciendo este programa en esa época eran estudiantes de quinto semestre y todavía no tenían conocimiento de los géneros y formatos periodísticos. Entonces decidimos hacer un tallercito donde se podría dar ciertas pautas de lo que es la radio, porque en la facultad, en sexto semestre, recién se toma la materia de auditiva, no más conocida como radio. Por ahí fue donde comencé a ingresar con la capacitación y claro me encontré con este grupo de jóvenes que estaban muy deseosos de hacer este programa y lo hicimos creo que desde enero y comenzamos la capacitación y comenzamos a apoyar en los programas que comenzaron a salir también porque ya había un grupo que hacía. Ustedes fueron el grupo que reemplazó, pero este reemplazo nos vino así de una porque nos cogió la pandemia, pero ya estábamos preparados. Y entonces comenzamos a trabajar desde nuestras casas y comenzamos a hacer estas notas simples, estas notas con audio, para hacer radionovelas, para ser dramatizados sobre todo, ¿no? Pero sin dejar de lado lo periodístico. Entonces, ese fue mi trabajo. Mi trabajo fue de acompañamiento en lo técnico y en ciertas partes de contenidos, ¿no? En realidad, quienes llevaron este trabajo fue el profesor Celi y el profesor Cuesta con ustedes. ¿Y cuál fue su experiencia al trabajar con nosotros en el programa Huellas y Vínculos? Yo creo que fue encontrarme con un grupo de jóvenes decididos a participar en este programa. Este programa que tiene como objetivo presentar a la comunidad el trabajo que hace nuestra universidad con la sociedad. Encontrarme con un grupo de jóvenes creativos, muy, muy creativos. Entonces, cuando uno se encuentra así con un equipo de trabajo de esta forma, ¡ay!, entrega todo el tiempo que se requiera para esto, ¿no? Porque vamos con nuestros objetivos, vamos con ese objetivo de vida, de hacer comunicación, y de hacer comunicación para nuestra sociedad, para, sobre todo para los más necesitados. Dicho eso, ¿qué opina de nuestro trabajo ahora que ya conocemos de algunas cosas de radio? El trabajo de este grupo, como todo en la vida, tiene esos altos y bajos, pero en este caso tiene muchos, muchísimos altos, porque en realidad es grato encontrarse con un grupo de jóvenes talentosos, un grupo de jóvenes responsables y con ganas de cambiar el mundo. Realmente me siento muy contento y orgulloso de trabajar para la mejor universidad del país, la Universidad Central del Ecuador, de trabajar en la mejor facultad de comunicación social del país y sobre todo, trabajar con ustedes jóvenes talentosos, responsables y con ganas de cambiar el mundo. ¡Sigamos adelante! Para concluir, ¿algún mensaje que quiera darle a nuestros jóvenes oyentes que se interesan por aprender radio? A ver, que se atrevan a seguir ejerciendo el periodismo, sobre todo mediante este medio que es un medio mágico. La radio llega a todo lado. La radio está en todo lado. Sigan haciendo periodismo y sigan utilizando este medio. Como les digo, es mágico. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, Patricio, por el tiempo de la entrevista, pero más importante aún por todos los aprendizajes y enseñanzas que nos han servido para formarnos como futuros profesionales en radio y en comunicación. Continuamos con más con Gaby y Paula. Agradecemos a nuestro compañero Álvaro y a nuestro maestro Patricio Álvaro por traernos esta entrevista que de seguro nos puso nostálgicos. Ahora, para cerrar con broche de oro, tenemos la segunda parte de la línea de tiempo sobre los contenidos que tuvimos a lo largo de esta experiencia. Memorias de locución. Aló, ¿Ali, me escuchas? Oh, rayos, aún no entra. Aló, disculpa, Pau, tenía un problema con mi internet. Dale, no importa. ¿Qué más? ¿Estás lista para continuar con nuestra conversación del otro día? Sí, espero no ponerme muy nostálgica de nuevo. Hay unos libretos que quiero terminar de mostrarte. ¿Te das cuenta de que cada vez esto se nos hacía más fácil de realizar? De ley, ya es súper sencillo. ¿Qué tuvimos para el programa 8? A ver, mira, en el 8 se nos acabó la primera radionovela y estaba buenas. ¿Has pensado en hacer una segunda parte? Sí me gustaría, pero andamos con muchas tareas. Chuta, es cierto. Supongo que después habrá más tiempo para eso. Sí, voy a tomar en cuenta tu comentario. Oye, ¿tienes el libreto del programa 9? Recuerdo que tuvimos una entrevista con la profe Jackie, ¿no? De ley, habló sobre la situación de los profes a contrato y el inicio de clases. Qué lío que han sido esas clases. A veces uno no tiene internet y se pierde de muchas cosas. Imagínate lo difícil que fue para algunos profesores acoplarse a eso. Rayos, ya se cayó Allison. A ver, le voy a escribir. Aló, chuta, perdón, es que mi internet anda medio lento, te juro. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué te estaba diciendo? No sé, no te alcancé a escuchar, discúlpame, Pau. Ya me acordé, es que tengo muchas ideas en la cabeza. Era sobre la situación de los profes a contrato y las capacitaciones que recibieron para poder iniciar con este semestre. Sí, aunque algunos profes aún no le atinan a esto de la tecnología. Ni nosotros, ya ves que a veces también se nos complica. Sí, tienes razón, pero de eso se trata. Esto de autoeducarnos y buscar soluciones a nuestros problemas tecnológicos. Exactamente, Pau. Hablando de eso, te voy a compartir pantalla, ¿va? Dale, ¿qué me quieres mostrar? Ya vas a ver. De hecho, avísame si ya puedes ver lo que te estoy compartiendo. Sí, ya estoy viendo. ¡Qué genial! Es el libreto del radioteatro sobre la residencia universitaria. Sí, de ese nos encargamos Kim y yo. De ley, ahí aprendí full cosas que no sabía sobre la residencia. Qué bueno que hayas aprendido, Pau. De hecho, todos aprendimos bastante con esto de los radioteatros. De ley, además hemos aprendido a buscar información de este tipo para producir nuestros productos. Tienes razón, hay que decirle al profe que nos ponga 10 por eso. Ojalá. Mira, encontré el libreto del programa 11. ¿Qué hubo en ese? Déjate, comparto pantalla también, dame un segundito. Ah, ve, está un tutorial de cómo subir tareas en el módulo. Para hacer ese tutorial me ayudó Anabel. Les quedó muy bien ese tutorial, estuvo chévere y además todo quedó claro. Gracias, Pau, la verdad es que sí nos hemos lucido con eso. Ajá, pero continuemos. Aquí empezó la nueva radionovela. Mira esto, es el libreto del programa 10. Wow, en ese programa salió la nueva radionovela. ¿Cómo se llamaba? Realidades paralelas. Está ahí, Ali, mira. Déjame, pongo los lentes porque esto de leer en PDF, te juro, ya me está acabando mi vista. Chuta, tienes razón, la compu nos está desgastando. Pero dime, ¿ya pudiste verlo? Sí, Pau, esa historia fue muy emotiva. Me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Sobre todo me hizo comprender la otra cara de la moneda en esta pandemia. Sí, de seguro también quedó huella en el corazón de nuestra audiencia. ¿Qué dijiste? Se me cortó otra vez. Nada, Ali, tranquila. ¿Tienes el libreto del programa que sigue? Perdón, Pau, es que este internet está de la patada. Y sí, déjate comparto pantalla. ¿Estás viendo? Sí, Ali, ese es el programa donde mi tocaya y tú nos presentaron los nuevos lineamientos para clases virtuales. Esos lineamientos me sirvieron full porque andaba perdida en cuestión de horarios, materiales y otras plataformas que podríamos utilizar. Ajá, a mí también me fueron útiles. Muchos compañeros estaban perdidos al respecto. Espero que otros chicos hayan escuchado ese programa porque fue uno muy informativo. Sí, de hecho un amigo me escribió para felicitarnos por socializar eso. ¿En serio? ¡Qué genial! Disculpa, pero voy a irme de coles a Nabos. Encontré el penúltimo libreto. Es un libreto más técnico. ¡Guau! Wow, déjame ver. A ver, permíteme compartir pantalla. Tienes razón, Pau. En ese penúltimo libreto ya está todo numeradito. Y mira, le entrevistamos al profe Celi que nos ayudó con la temática de cada programa. ¡Ay, qué nostalgia de verdad! Sí, Ali, hemos aprendido un montón gracias al profe Pato en cuestiones técnicas. Sí, lo bueno es que aún va a seguir dándonos clase y vamos a seguir aprendiendo más de él. Y, uy, ya se me hizo tarde, otra vez. Chau, Pauli, cuídate. Ojalá no se te caiga el internet y no llores en clases. Chao, Ali. Memorias de locución. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social. Estamos llegando al final de nuestro programa. En serio, se me pasó rápido el tiempo. De verdad no hubiese querido que menciones esas palabras. Pero bueno, decir adiós también es parte de la vida. Antes de irnos, quisiéramos agradecer a nuestros compañeros por hacer que Huellas y Vínculos salga adelante. Tuvimos nuestros tropiezos, pero así logramos descubrir este fascinante mundo de la radio. Gracias a ti, Pau, Ali, Kim, Anabel, Pauli y Álvaro, por haber puesto todo de ustedes y siempre aportar con su creatividad. También queremos agradecer a Carlos Celi, Humberto Cuesta y en especial a Patricio Álvaro, que fue nuestro mentor durante este proceso. Gracias a su guía pudimos sacar a flote el programa. Y cómo olvidarnos de nuestra querida audiencia. Sin ellos nada de esto sería posible. Gracias por sintonizarnos cada martes y compartir junto a nosotros. Esperamos que nuestro programa haya dejado una huella en cada uno de ustedes. Fue un placer haber estado junto a ustedes durante todos estos 16 programas. Los acompañamos Paula Espinosa y Gabriela Vaquero en la locución. En guión y libretos, Paula Merizalde. Reporteros, Gabriela Vaquero, Paula Espinosa, Anabel Marcillo, Kimberly Freire, Paula Merizalde, Alison Yumikinga y Álvaro Espinosa. Coordinación, Paula Merizalde. Muchas gracias por compartir junto a nosotros en este nuestro último programa. Esperamos encontrarnos muy pronto con más y mejor contenido. ¡Hasta pronto! La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender.